Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 4 de abril del año 2016 y en este momento son las 3 de la tarde con 33 minutos. Tiempo de la capital del país, 3:33 de la tarde. Estamos totalmente en vivo y en directo. Y bueno, fue un fin de semana ajetreado, no tanto en lo económico, aunque el dólar logró ganar algún terreno frente al peso. Tuvimos una muy buena semana pasada, donde se logró estabilizar un poquito la cotización peso-dólar. Desafortunadamente, cuestiones externas una vez más terminan por afectar el valor de nuestra moneda y el dólar se recuperó un poquito, no muy grave, pero sí logró ganar algo de terreno ahí en cuanto a la cotización. Le vamos a dar seguimiento esta semana a ver cómo nos va. El barril del petróleo, la mezcla mexicana, bueno, la mezcla en todo el mundo en sus diferentes modalidades, también perdieron algunos centavos en comparación con su cotización la semana anterior. Vamos a ver esta semana qué tal se estabiliza este asunto aquí en la capital del país. Bueno, pues lo más relevante en los últimos días son dos cosas. Una, las exhalaciones de Popocatépetl, que han estado fuertes el día de ayer, la más fuerte en 3 años, que al final nos estaban advirtiendo sobre ceniza volcánica y algunas situaciones por el estilo. Afortunadamente, por lo menos de este lado de la ciudad, no hubo esto, todo tranquilo. Y bueno, si ustedes han tenido alguna caída de ceniza, nos gustaría que lo compartieran a través de nuestras redes sociales. Por teléfono también nos pueden llamar si ustedes gustan. 5916-0410, 5916-0410, la Lada 0155 para nuestros amigos que nos escuchan del interior de la República Mexicana. Y nos pueden llamar y recibir igualmente asesoría respecto a su situación. A través de Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Tenemos ahorita ya más de 66,000 seguidores. Muchas gracias por la confianza, por acompañarnos a través de Facebook. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con más de 6,000 seguidores. Esto es para evitar que se confundan porque por ahí han salido algunas cuentas apócrifas que quieren aparentar ser nosotros. Chequen muy bien el número de seguidores y con eso se pueden dar cuenta si en realidad es una cuenta oficial de Defensa del Deudor o si se trata por ahí de alguna cuenta patito, ¿sí? Hay mucho cuidado porque sí nos han llegado a reportar algunos de ustedes que se han metido esas cuentas y pues les quieren sacar dinero y cosas así. Entonces, mucho cuidado, por favor. Bueno, en cuanto al otro asunto que les comentaba yo de relevancia aquí en la Ciudad de México, es esta cuestión del no circula. Por ahí hemos tenido algunos índices altos en cuanto a los niveles de contaminación en la capital del país y en toda el área metropolitana, sobre todo en lugares como el Estado de México, ha persistido este asunto de los altos índices de contaminación. Se tomó la decisión, no sé si sea buena o mala, ya algunos estudiosos sobre la materia han dado su opinión, pero se tomó la decisión de que todos los automóviles, sin importar el año de fabricación, sin importar el holograma que tengan, van a dejar de circular un día a la semana y un sábado al mes. Y así las cosas, pues dependiendo del color de su calcomanía y dependiendo de la terminación de su número de placa, pues sí, vamos a dejar de circular un día. ¿Nos afecta? Bueno, yo creo que es un sacrificio que vale la pena hacer al final del día, porque algunos estudiosos, como les decía hace un momento, pues ya dijeron que no va a solucionar el problema, que se requiere un conjunto de otras cuestiones, de otras medidas, para lograr disminuir la contaminación, que en realidad los estudios que se han realizado sobre el no circula, pues han arrojado que realmente la contaminación no baja gran cosa. Y esto se debe en gran medida también a nosotros, también es culpa de nosotros los ciudadanos, porque nos hemos vuelto un poquito o un mucho flojos. Cada vez que se implementa este programa del no circula, lo que hace la mayoría o lo que hace mucha gente, quizás no la mayoría, no lo sé, lo que hace mucha gente es que se compra otro coche. Sí, así como están ahorita los planes de crédito muy accesibles y la gente no acaba de entender que, aunque sean accesibles, es dinero que hay que pagar, pues se hacen de otro coche. Y entonces ya tenemos otro coche más. ¿Y qué pasa? Que entonces tenemos el coche de que ya teníamos y ahora tenemos uno nuevo que utilizamos, entre comillas, para cuando no nos toca circular con el otro, pero eso no es una realidad. Ahora los dos coches se usan constantemente durante la semana. Ya lo trae la esposa, ya lo trae el hijo, ya lo trae quien sea. Y esto incrementa, obviamente, el parque vehicular en la Ciudad de México. Ya pasó hace un par de años, cuando Miguel Ángel Mancera decidió endurecer el esquema este de no circula, se le llamó el nuevo no circula. Y pues mucha gente, lo entendemos, utiliza sus coches para su trabajo. En aquel entonces, bueno, el esquema era un poco o un mucho discriminatorio. Decía que los automóviles cuya fabricación haya sido anterior a determinado año, pues forzosamente se iban a quedar sin circular. Incluso muchos se iban a quedar sin circular todos los sábados. No iban a poder circular ningún sábado al mes. Y que con familias que se dedican al comercio, por ejemplo, que se dedican a los eventos, por ejemplo, los músicos, los chefs, gente que pues tiene que mover muchísimas cosas y pues no lo puede hacer en el transporte público. Imagínese un chef llevarse todas sus ollas y sus trastes en el transporte público un sábado, que es cuando principalmente trabaja, pues iba a estar complicadísimo. Y lo mismo pasa para los músicos, pues mover la batería, las guitarras, etcétera, ¿no? Bueno, les comentaba yo del no circula porque es una situación que afecta a la economía de la gente. Bueno, pues supuestamente ya lo iban a dejar permanente, lo quitan en junio del año pasado. ¿Y qué pasó? Bueno, que la gente ya había comprado el coche. Los que tuvieron la necesidad, que fue muchísima gente, de adquirir un vehículo para poderse transportar con sus cosas, para el trabajo, para llevar a su familia, etcétera, pues ya compraron otro. ¿Y qué pasa? Bueno, que en lugar de haber sido un remedio para el problema de la contaminación, pues agravó de manera muy severa la situación en cuanto a contaminación y en cuanto a tráfico aquí en la capital del país, al grado que hace un par de semanas la Ciudad de México desbancó a ciudades como Bangkok, como Los Ángeles. Pues aquí estamos. En cuanto al asunto del no circular, les comentaba yo que mucha gente gastó en comprar otro coche y ahora tenemos más tráfico, la ciudad con el mayor tráfico del planeta desde hace un par de semanas. Y esto también deriva de una situación que hubo hace algunos meses donde se modificó el reglamento de tránsito aquí en la Ciudad de México y se cancelaron cuestiones que para la vialidad son fundamentales para un flujo constante de vehículos, como la vuelta a la derecha, por ejemplo. Ya está prohibida dar la vuelta a la derecha continua, se tiene uno que esperar a que cambie la luz del semáforo. Ya no existe eso de poder dar vuelta a la derecha con precaución. Redujeron pues bastante los índices de velocidad máxima, llegando a ridículos en algunas zonas, como Calzada de Tlalpan, y eso también hace que el tráfico pues no fluya adecuadamente, y eso también ha incrementado los índices de contaminación. Ahora, por parte del gobierno federal, que supuestamente tuvo que intervenir, imagínense ustedes nada más, se determina que pues dejan de circular todos los coches, sin importar el año de fabricación, ni los hologramas, ni nada. Entonces, fíjense nada más, que también es culpa nuestra, ¿no? Mucha gente no tenemos la necesidad de circular todos los días, o si lo tenemos, ¿qué hacer? Bueno, pues podemos buscar opciones. Pero desgraciadamente existe mucha gente que se cierra.